Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice, vamos a leer solamente dos versículos, el 47 y el 48 del capítulo 12 de Lucas. Dice el 47: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga, hermano, recibirá muchos azotes. O sea que tiene su premio por no prepararse, por no buscar hacer la voluntad de Dios. Dice aquel siervo. Le voy a hacer una pregunta: ¿habrá alguien que se considere siervo o sierva de Dios en este lugar? ¿Habrá alguien que se considere siervo y sierva de Dios? Levante la mano todo el que se considera siervo y sierva de Dios. Bueno, la Biblia entonces le habla a usted que se considera siervo de Dios, porque Dios está hablando con sus hijos, con sus siervos, con aquellos que dicen conocerle. ¿Alguien de aquí conoce a Dios? ¿Verdad que sí? O sea, si usted no lo conoce, hoy se lo vamos a presentar. Amén. Hoy se lo vamos a presentar para que no diga el día de mañana: nunca me presentaron al Señor. No, hoy vamos a presentarle al Dios que nosotros servimos. Amén. Dios está hablando directamente con sus hijos. Este mensaje no es para los que andan allá en los bailes, ni para los que andan en las cantinas, ni para los que andan allá en las drogas. Este mensaje es para los que vienen a la iglesia, para los que ya han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, para los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor les hace una aclaración y les dice: primero les empezó a hablar de la venida del Señor y les empezó a decir: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, buscando de Dios, haciendo su voluntad. De cierto digo que lo pondrá sobre todos sus asuntos y lo premiará y le dará toda su casa, se la va a dar. Oiga, qué tremendo. Pero hay de aquel siervo que cuando su Señor venga, creyendo que su Señor tarda, empezare a golpear a los consiervos. Fíjense, hermano. Empezare a agredir a los demás y se descuidare. Oiga, hermano, se descuidare de este camino. Ese siervo malo, ese va a recibir muchos azotes, dice el Señor. Va a ser azotado duramente. Óigame, si Jesús lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos creen lo que el Señor dice? El Señor dice que aquel que conociendo su voluntad se descuida. Descuidarse es no asistir a la iglesia, no leer la Biblia. Descuidarse es no orar. Descuidarse es no ayunar. Descuidarse es no consagrarse. Empezar a ver más tele que cosas de Dios. Empezar a oír más radio del mundo que emisoras cristianas. Eso es descuidarse. Una persona descuidada no necesita decir: hermano, yo ando bien descuidado. Se echa de ver a leguas cuando la persona anda descuidada de las cosas de Dios. El mundo se le está metiendo. La que quiere luchar, hermano, hace como lo de la mosca, que la mosca anda volando y cae en la telaraña, y cuando queda pegada mira la araña a lo lejos y quiere zafarse, y lo que hace es que más se enrueda. Eso es cuando hay descuido. Queremos salir por nuestras fuerzas y queremos dejar lo malo que andamos haciendo sin pedirle ayuda a Dios, y más nos enredamos en el pecado, más nos enredamos en las cosas malas. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que la única forma de salir del pecado es clamándole a Dios ayuda, pidiéndole a Dios misericordia y buscando el rostro de Dios. El Señor nos dará la fuerza, nos levantará, nos sacudirá, nos pulirá y nos dará una oportunidad más, porque eso es lo que nosotros creemos. Yo creo en Dios, yo creo en su palabra y creo en su misericordia. ¿Cuántos creen en la misericordia de Dios? A su nombre, hermano, a su nombre. Gente descuidada, dice el Señor. Imagínese, hermano, el Señor dice que Él va a venir cuando menos nos imaginemos. Él no va a andar preguntando: ¿ya te preparaste? ya te estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Ahora dice la palabra, vamos a leerlo una vez más, Lucas 12:47, porque vamos poco a poco. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga, hermano, vamos poco a poco. Por no haberse preparado, dice aquí. O sea, conociendo la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice: más te vale no haberme conocido. Ciertamente, hermano, por conocer a Dios nosotros, más le vale a aquellos que no conocieron a Dios. Porque como quiera no se van a escapar del juicio. Como quiera no se van a escapar de los azotes. Pero aquel que, conociendo, oiga, es que ese es el problema. Yo he oído testimonios de personas que han ido al infierno y dicen que en el infierno encontraron evangelistas, pastores, ministros, ujieres, diáconos y de todos aquellos cantantes y todos que servían a Dios aquí en la tierra. Y supuestamente en sus testimonios, que no lo voy a contradecir porque a mí no me consta si es cierto o no es cierto, en sus testimonios dice que predicaba aquí en la tierra, o un pastor estaba en el infierno predicando la palabra de Dios y unos demonios traspasándolo con lanzas. Y le decía: cállate, hipócrita, cuando tuviste que predicar no predicabas, ¿qué vienes a predicar ahora que estás en el infierno? Cuando tuviste la oportunidad, porque a todos se nos da la oportunidad de servir a Dios aquí en la tierra. Si tú no te estás preparando y no estás haciendo la voluntad de Dios, cuando Dios venga te va a llamar a cuentas. Sabe que muchos de los que están sentados ahorita en esta silla se van a quemar en el infierno por no predicar la palabra de Dios. Muchos de los que están sentaditos ahorita, ahí donde los mira, bien sentaditos, se van a quemar en el infierno por no hablar de la palabra de Dios. Usted dirá: ¿y usted cómo lo sabe? Yo no lo sé, pero la Biblia a mí me dice que Dios castigará, cuando Él venga, a aquellos siervos de Él que no hicieron su voluntad. El venir a la iglesia pero no hacer la voluntad de Dios no nos garantiza el cielo. Usted puede estar todos los días en la iglesia y no habla nada de Dios allá afuera, aunque usted venga a la iglesia, no quiere decir, no es una garantía que nos vamos a ir con Cristo. Porque Dios nos está hablando a todos. ¿A cuánto les está hablando Dios en esta noche? ¿Habrá alguien que Dios le está hablando en esta noche? Si Dios te puso en un trabajo, mire, yo oigo de hermanos que dicen: ay, hermano, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. ¿Y por qué, hermano? Es que en el trabajo donde estoy hay puros mundanos, hermano, y solo malas palabras se oyen y que no sé qué. Y yo le digo: ¿y por eso se quiere ir? Ay, sí, hermano, porque yo no aguanto a los mundanos. Y le digo: hermano, dele gracias a Dios que le tocó donde hay puros mundanos, para que sus buenas obras alumbren y resplandezcan en medio de las tinieblas, y usted sea luz para aquellos que andan en oscuridad, para que anda buscando donde hay hermano. Dios te va a poner donde hay necesidad. Dios no te va a mandar donde todo está bien. Dios te va a mandar donde hay gente que no conoce de Él, para que tú les hables, para que tú les prediques, para que les des testimonio, para que les enseñe lo que Dios te ha dado. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Porque Cristo está llamando a varones que se paren en la brecha, hombres que no tengan temor de hablar de Él, que no se avergüencen de su Señor. Dios premiará a aquellos que predican. Dios levantará y pondrá en un lugar alto a aquellos que no se avergüenzan de Él. Dice que Él vendrá y yo lo estoy esperando. ¿Quién está esperando a Dios aquí? A ver, ¿quién está esperando a Dios? A ver, levante la mano. ¿Quién está esperando a Dios? Yo sé que Él viene en las nubes. Yo sé que Él viene con su galardón a recompensar a aquellos que hicieron su voluntad aquí en la tierra. Yo sé que Cristo vive y espero su venida. Yo sé que Cristo vive y espero su venida. Y aquellos que estén preparados se irán con Él para arriba. Aquellos que estén preparados se irán con Él para arriba. Para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. ¿Cuántos nos vamos con Cristo, hermano? ¿Cuántos nos vamos con Cristo, hermano? ¿Cuántos esperamos al Cristo de la gloria? ¿Cuántos lo estamos esperando? Yo lo espero con mis brazos abiertos. Y yo le espero que cuando Él venga me encuentre predicando la palabra, me encuentre ganando alma, me encuentre llevando el mensaje. Bienaventurados aquellos que su Señor los encuentre haciendo así. Fíjese lo que dice el versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. El sin conocerla, ¿qué? La voluntad de Dios. Hay gente que está recién convertida y no sabe lo que es la voluntad de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál será la voluntad de Dios para con usted? La voluntad de Dios es de que usted haga su voluntad. La voluntad de Dios es salvarlo a usted y a todo aquel que esté alrededor suyo. La voluntad de Dios es que usted haga su voluntad, que predique, que lleve el mensaje, que no se avergüence de él. Porque le voy a decir una cosa. Hay gente que no conoce la voluntad de Dios. Hay gente que está recién convertida y apenas está conociendo su voluntad. Apenas se está dando cuenta que la voluntad de Dios es que usted gane almas. La voluntad de Dios es que usted y su familia se salven. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos estemos con Él allá arriba. Por eso Dios lo ha llamado a usted a su servicio. Lo ha llamado a su trabajo, a su viña, a trabajar. ¿Y por qué Dios te rescató? Dios te rescató para que tú hicieras la voluntad de Él. Porque lo que el Señor no puede hacer físicamente, lo puedes hacer tú. Y lo que tú no puedes hacer espiritualmente, lo puede hacer Él. Amén, hermanos. Porque el Señor y yo somos un equipo. El Señor y tú eres un equipo. Tú haces lo físico, Él hace lo espiritual. Tú haces lo posible, Él hace lo imposible. Tú le predicas la palabra, Él la salva por su palabra. Si la voluntad de Dios es que nosotros y el mundo entero no se pierda. La Biblia dice que el que no conociendo la voluntad hizo cosas dignas de azotes, como quiera no se va a escapar de los azotes. Fíjese, un azote, ¿qué es un azote?, dirá usted. Muchas veces no espere que salga un leño del cielo y le zorraje la cabeza. Dios nos azota muchas veces con enfermedades. Amén, hermanos. Hay gente que no se quiere componer y Dios lo tira a una cama y allá se compone. Dios en veces te azota con lo económico. No hay trabajo y tocas puertas y tanto y no nada. ¿Por qué? Porque es que Dios no te va a premiar cuando andas con la boca callada. Mire, aquel que predica la palabra, que evangeliza, que gana almas, Dios no permitirá nunca que él parezca de necesidades. Dios le va a suplir todo el tiempo y lo mantendrá sano. Dios le abrirá puertas económicas. Él hará que gente hasta de... Fíjese, yo conocí a un hermano que cuando andaba predicando regresaba hasta con 80, 100 dólares. Y hasta me invitaba a comer. Y le decía, brother, ¿y usted de dónde anda dinero? ¿Sabe qué me decía? Pues fíjese que me metí en una lavandería y le empecé a hablar de Dios a una persona. Y al final me dijo, ¿sabe qué? ¿Qué? Mire, siento en mi corazón darle estos 20 dólares. ¿Por qué los del mundo le daban dinero a él? No era que los del mundo le daban dinero a él, sino que todo aquel que le sirve a Dios, Dios no lo dejará que padezca necesidades. porque Dios es fiel a su palabra. Dios le dijo a sus discípulos: vayan a las ciudades, pero no lleven pan, no lleven ropa, no lleven nada. ¿Por qué? Porque si tú llevas esto, vas a decir que porque te preparaste no te faltó nada. Pero cuando vayas a llevar mi palabra, te vas a dar cuenta que aquel que me sirve a mí, yo le sustento, yo le ayudo, yo lo protejo, yo lo guardo, yo lo amparo, yo le doy todo lo que me pide, y aún hasta lo que no me pide. Que oiga lo que dice: el que no conociendo la voluntad de Dios. Aquí, entre los que estamos sentados aquí, hay muchos que Dios les ha dado mucho. A otros les ha dado más o menos. A otros les dio un poquito. Y hay unos que verdaderamente no les ha dado nada. Por eso hay veces que usted mira a un hermano que nada. Por más que se le invita, por más que nada. Ahora, hay otros que Dios les ha dado el don de la música. Amén. ¿O usted cree que el hermano Jonás le dio el don de la música al hermano que cantó hoy? Si yo le hubiera dado el don de la música, yo le exigiera a él. Pero no fui yo el que le di ese don, fue Dios el que se lo dio. Entonces Dios es el que le va a exigir a él. Amén, hermanos. Dios me dio el don de la predicación. Yo no la obtuve por mis fuerzas, porque eso no se obtiene por buena gente. Eso se obtiene porque la Biblia dice que es un don de Dios. Es un don de Dios. El predicar no cualquiera lo puede hacer. Muchos se pueden subir, pero no todos tienen el don de ganar almas, de glorificar a Dios, de predicar, de hacer algo bueno. ¿Sí me entiende? O sea, son dones que Dios nos ha dado. Vamos a seguir leyendo el 48, porque aquí me quiero sentar, aquí quiero empezar a aterrizar. Fíjese lo que dice el 48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué va a pasar con ese? Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjese, voy a entrar un poquito más fuerte. Al que se le ha dado mucho, hay gente que no solo canta, sino que hasta predica, ora por la gente, hace tantas cosas. Significa que Dios le ha dado esto, le dio el otro y le dio mucho. ¿Para qué cree que Dios se lo dio mucho? ¿Para que lo tenga bien guardadito? No, para que lo ponga por obra. Ahora agárrese, porque aquí viene lo bueno. Si mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Dios le va a decir: venga para acá, ¿qué pasó con todo lo que le di, lo que le puse en su mano? ¿Qué pasó con aquello que le entregué en sus manos? ¿Qué está haciendo con ese don? ¿Qué está haciendo con aquel don? Mire, mucho predicador ahora están en las sillas, ahora están en el roofing, ahora están en la yarda. Cuando Dios no los mandó al roofing ni los mandó a la yarda, Dios los mandó a predicar. Pero el problema es que pusieron los ojos en lo material y los quitaron de los ojos de Dios. Y se dieron cuenta y dijeron: no, es que mi familia se va a morir del hambre. No es cierto, amados hermanos. Dios te dio un don para que lo ejecutes, porque Dios va a hacer que ese don florezca, que ese don produzca. Dios te quiere bendecir, Dios te va a dar mucho, pero así como te lo da, también te va a exigir. Dios te va a llamar, te va a decir: prodúcelo. No lo esconda, no lo tengas a un lado. Te he puesto en esta área para que hagas lo que yo te mando a hacer. Un ejemplo: yo soy un contratista. Yo no sé nada de eso, pero me imagino. Y yo agarro casas y busco otra persona que las repare. Un ejemplo, le digo al hermano Jorge: hermano, ¿usted repara casas? Sí, yo soy un contratista. No sé cómo será la cosa, cómo se dirá. Pero le digo: ¿usted me la puede arreglar? Sí, hermano, yo se la hago nueva si quiere. ¿Está seguro que lo puede hacer? Sí, sí, lo puedo hacer. Confía en mí, deme ese trabajo, démelo. Así hay gente: Señor, dame un don. ¿Para qué le estás pidiendo si el día de mañana lo vas a tener escondido? ¿Para qué le estás pidiendo un don? Para que el día de mañana lo tengas con telarañas. Si lo estás pidiendo es para que trabajes. Si lo has recibido es para que lo pongas al servicio de Dios. Si le estás pidiendo a Dios que te use, no es para que estés sentado ni para que venga una vez a la semana. Es para que lo ponga al servicio de Dios, para que trabaje, para que la gloria de Dios se manifieste a través de tu vida. Y vengo yo y le digo: ok, hermano, voy a confiar. Fíjese esto, hermano, hágame el trabajo. ¿Qué necesita? 5,000 para empezar. Vengo yo y saco los $5,000. Ojalá, ¿verdad? Y saco los billetes y se los doy en su mano. Ponga atención. Lo dejé con una responsabilidad en su mano. Yo me voy y vengo a la semana y miro que solo como dos tablitas ha clavado. Y digo: bueno, como quiera está empezando, a lo mejor no encuentra el material, me voy a ir otro tiempito. Vengo al mes y me doy cuenta que apenas, hermano, apenas metió unos 5 clavos más en otra tabla. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo le voy a empezar a exigir. Y, ¿qué pasó? Me dijiste que podías hacerlo. Como aquellos que le dicen: ¿pueden ustedes ver? ¡Podemos! Oiga, hermano. Y le exige. Entonces lo primero que va a hacer el patrón es exigirle a aquel que está haciendo su trabajo. ¿Qué pasaría si después de un año no me hace nada? ¿Qué pasaría? Y pierdo la casa y todo, y es un solo relajo. Lo que va a pasar es esto: que hasta corte lo pueden llevar, hasta preso lo pueden meter. Si no es cristiano el otro, hasta lo manda a golpear si es posible, porque se le confió mucho y no hizo nada. Así también es Dios contigo. Dios te ha dado tanto, y así como te ha dado, te va a empezar a exigir al Señor trabajo, te va a empezar a exigir producción. Si Dios te puso en un cargo, no es para que estés sentado, no es para que estés limándote las uñas, no es para que estés peinándote los pelos, es para que empieces a hacer la voluntad de Dios. Si Dios te confió un cargo, te va a exigir, te va a pedir producción, te va a decir: ¿qué estás haciendo con el cargo que te di? ¿Para qué te lo di? ¿Para que te sientes? No. Por eso yo le digo, no solo a ustedes, sino a los que me escuchan a través de la radio, Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos está llamando a trabajar, pero Él va a pedir cuenta por lo que se te ha dado. ¿Qué cuentas le vas a dar? ¿Qué cuentas le vas a dar tú? Dios te dio vida eterna, salvación, para que te quedes en la casa viendo tele, para que te quedes a limar las uñas, a hacerte los rulos. No, mi hermano, Dios nos va a empezar a exigir todo. Yo soy padre de 4 hijos. Los que viven dentro de mi casa, uno llega y mira el cuarto sucio. Yo le digo: ¡ey, venga para acá! ¿Qué pasó? ¿Y ese cuarto por qué está tan sucio? ¡Ay, es que aquel no me lo ha venido a limpiar! ¿Cómo que aquel? Si es tu cuarto, a ti te lo di para que tú vivas en ese cuarto. Tienes que limpiar tu cuarto, asear tu cuarto. De otra manera, azotes. Amén, hermano. Lo mismo es Dios. Dios te ha puesto con un talento. Dios te ha puesto con un cargo. Te ha puesto en una área. A los músicos, Dios les va a exigir santidad. Dios les va a empezar a exigir reverencia a Él. Dios les va a empezar a exigir que oren antes de subir, que ayunen, que velen, que lean la Biblia, que se metan con Dios. A los que predicamos, Dios nos va a exigir santidad. Dios nos va a empezar a decir: ¿cómo quieres ser usado si no doblas rodillas, si no te metes en mi presencia? Yo te exijo que te empieces a meter, a consagrar, a pagar el precio, a llevar mi palabra, a guardarte para mí. Dios va a exigir muchas cosas, amados hermanos. Dios no nos va a dar las cosas nomás por dárnoslas por bonitas caras. Aquí nadie tiene privilegio por bonitas caras. Aquí todo aquel que tiene privilegio, no se lo dio el pastor. El pastor no se lo dio. quien le dio los privilegios se llama Jesús de Nazaret. Él es el que nos ha dado lo que nos ha dado. No es el hombre. A mí el hombre no me puso en este altar. A mí me puso Dios. Mire, como pastor, yo no fallo los cultos. Siempre estoy en la iglesia. Porque como responsable y cabeza de este hogar, el Señor me exige que me esfuerce. Jamás usted va a ver al hermano Jonás entrar en pantalón de mezclilla o con camisa manga corta. Nunca lo va a ver. Usted dirá, ¿a poco es pecado? No es pecado. Lo que pasa es que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hay gente que no me entiende, cree que esto es religión. Mira, Dios trata con cada quien individualmente. A ti te va a poner Dios a hacer cosas que a mí no me puso a hacer. Te va a exigir cosas que a mí no me exige. ¿Sí me entiende? Te va a empezar a exigir cosas Dios que al que está al lado suyo no se las exige. Ni a tu esposo se las exige, ni a tu esposa. Es a ti que te las está exigiendo. Fíjese esto. A mí Dios, desde que me llamó, me dijo: Jonás, respeta mi casa. Jonás, cuando entres a mi casa, no entres en tenis. Esto es a mí, no es a usted. Es conmigo la cosa. No llegues pantalón de mezclilla. No llegues con camisa manga corta. Señor, ¿y cuál es lo malo? Tú no me preguntes, yo quiero que hagas eso para mí. Yo te lo exijo. Y desde que Él me llamó, ¿cuándo ha sido el culto? Ponga atención, culto. He venido en veces en manga corta, pero no hay culto. Yo le estoy hablando, ¿cuándo ha sido el culto que usted me ha visto entrar en pantalón de mezclilla con tenis o con camisa manga corta? Nunca. Ahora, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero eso a mí me lo exigió Dios, a mí. Y entonces, como me lo exigió a mí, eso es lo que yo hago. Porque cuando tú recibes a Cristo, Dios te dice: quítate los pantalones y ponte faldita. Porque el Espíritu Santo te va a empezar a exigir que hagas cosas que no hacías antes. Dios te va a empezar a exigir santidad. Dios te va a exigir reverencia. Dios te va a empezar a exigir cosas que a los demás no les exige. Pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pones a hacer esto y a los demás no? Porque a ti te quiero usar. Porque contigo quiero hacer grandes cosas. Y como yo quiero hacer grandes cosas contigo, yo quiero que te empieces a meter conmigo. Yo quiero que empieces a hacer lo que yo te mando. Yo quiero que tú me obedezcas. Obedece nada más lo que yo te digo y vas a ver la gloria de Dios. Porque eso es lo que el Espíritu dice. Amén, hermano. Un hermano en una ocasión lo invité a comer y yo saqué unos camarones, hermano, prehistóricos, o sea, grandotes, bien buenos. Y le dije: hermano, mire, vamos a los camarones. Y vengo yo y miro que traía el plato con una comida bien rara. Y le digo: brother, ¿y qué está haciendo, brother? Si no, mira que ya son después de las 4. Después de las 4 usted puede agarrar marisco, todo lo que quiera, aproveche. Y me dice: ¿usted cree que no tengo hambre yo y no tengo ganas? Entonces le digo: échele ganas, brother. Y me dice: lo que pasa es que a mí Dios me dijo que no comiera camarones. Y yo le dije: ¿Qué? Yo sé que no me lo entiende, brother, me dice. Pero no se preocupe, usted coma tranquilamente. Lo que pasa es que si yo como camarones, desobedezco a Dios. Y quedó eso así. Un día llegó a mi casa, le invité a comer un caldito. Y le dije: hermano, mire, y le puse un caldito. Y empezó a comer. Y cuando terminó de comer, fue y ya se imagina lo que hizo. No le voy a decir, solo le voy a decir: ¡bleh! Eso hizo. Y la hacía. ¿Y qué tiene, hermano? Yo creo que lo que me dio, hermano, tenía camarones. Y yo le dije: ¿y usted cómo sabía que tenía? Es que Dios me dijo que no comiera camarones y yo he desobedecido ahorita y me siento mal y esto tenía camarones y por eso me duele el estómago. Entonces no era que el doctor, no, hombre, si el doctor ni cuenta se da. Lo que pasa es que Dios te va a exigir cosas en veces que tú no vas a entender. Te va a exigir cosas que tal vez tu esposo no te lo va a entender. Los hermanos de la iglesia no te lo entienden. ¿Y por qué se pone eso, hermano? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué fue aquello? ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Y por qué lleva eso puesto? Es que Dios me dijo que lo hiciera. Fíjese, hay cosas que Dios nos manda hacer y en veces nosotros no obedecemos y vienen consecuencias. Ahora, todo aquel que tiene un cargo, por pequeñito que sea, Dios le va a demandar producción por ese cargo. Dios lo va a demandar. Porque tú tienes un cargo que Dios te ha dado y te lo ha confiado. Fíjese, hermano. Cosas que yo a lo mejor no te los confiaría a ti. O usted no me las confiaría a mí. Pero Dios te las confió. Dice: al que mucho se le confía, mucho se le va a exigir. Amén, hermana. Al que mucho se le confía, mucho se te va a exigir. Por eso la gente no pone la mirada en los que están sentados, siempre la pone en los que estamos arriba. Por eso la gente no critica a los que se sientan, sino a los que se suben al altar. ¿Por qué creerá usted que la gente siempre señala a los que estamos en el altar y no a los que están sentados? Porque al que está en el altar se le ha dado mucho. Y así como se le ha dado, mucho se le está demandando. Y por eso, mi hermano, es que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, en veces cosas que en veces estamos agotados. No tengo fuerza, no puedo hacerlo. Pero el Señor dice: pero es tu trabajo, es tu deber. Tienes que hacerlo, tienes que esforzarte, tienes que darle más, más, más y más de lo que cualquiera otro pueda dar. Por eso el Señor dice: al que se le confió y no hizo nada, a ese se le va a azotar duro. Por eso los castigos que Dios me manda en veces a mí no se comparan con los que le da a usted. Usted nunca va a azotar a un niño chiquito como azota al grande en su casa. Al chiquito le da conforme a como él aguanta los azotes. Al grande hasta brinca cada azote que le pega a usted. ¿Por qué? Porque está más grande. Por eso se le da más fuerte. ¿Por qué cree que a los que servimos a Dios, hermano, mire qué tremendo está esto? A los que sirven a Dios, mire, a esos se les carga más fuerte la mano del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo llega y le dice: mire, este es sinvergüenza y es ministro y aquí está rascándose la panza viendo la novela. Mira a este, ahorita le caigo con una enfermedad, ahorita le caigo con un problema, ahorita le caigo con algo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe todo lo que Dios te ha dado. Y no puede ser que usted que tiene tantos cargos, usted que tiene responsabilidades, usted que tiene cosas que hacer en la casa de Dios, esté en la casa. No, mi hermano, vamos a servir a Dios, vamos a echarle ganas, vamos a meternos con Dios, a trabajar, a serle fiel y a ganar alma para la gloria de su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Cuando alguien viene y me dice que estoy pasando este problema, y yo digo: este dice que es problema lo que tiene. Si supiera los que yo tengo. Una vez un hermano llegó y me decía: hermano, ay, hermano, es que me siento mal, hasta ya no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que debo como $300, hermano. Y digo yo: si supiera este, ¿cuánto debo yo? Y por 300 se quiere ir al mundo. Ya si debiera 30 mil, 40 mil como yo, se muere. Mano, si es que le voy a decir una cosa: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Los problemas que usted se mete nunca se van a comparar con los que yo tengo. Y no quiere decir que yo me gozo en los problemas. No, hombre, yo quisiera más bien aventárselos a ustedes. Llévenselos, hermano. Llévenselos ustedes. Usted roncando allá, mira. Y Dios me dice: levántese, chaparrito, a orar. Señor, pero si aquellos ni a la iglesia van, ponlos a ellos. No, pero es que aquellos no tienen la responsabilidad que usted tiene. A usted lo quiero orando. A usted lo quiero orando. Ahorita, metas, ponga. No le estoy preguntando nada. Póngase a orar. Porque yo le digo al Señor: Señor, úsame, úsame. Y cuando más le decimos, más onda. Y lo que va a pasar es que nos va a demandar más. Si tú eres ministro, ujier en esta iglesia, tú ya no tienes que estar roncando haciendo tamales en la madrugada. Tú tienes que estar de rodillas buscando de Dios. Si usted es ministro, si usted es ujier, si usted es predicador en esta iglesia, no tiene que andar abriendo la boca allá afuera cuando el culto, la predicación está aquí. Usted es el primero que tiene que estar al frente aquí, oyendo la palabra de Dios, siendo ejemplo para los que vienen por primera o segunda vez. Porque el ejemplo no empieza de los de afuera. Dios pide el ejemplo de los de adentro, de los que están haciendo aquí la obra del Señor. A su nombre, a su nombre. Entre más te da, más te va a exigir Dios. Entre más cargos tienes, más responsabilidades te va a poner Dios en la obra. Amados hermanos, como le digo en este momento, antes de terminar este mensaje, el castigo va a ser más fuerte para los que conocen de Dios. Para los que conocen de Dios, que no se prepararon. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo? ¿En qué forma? Prepararse es meterse con Dios, meterse en la obra, en la voluntad de Dios. Hay gente que conoce a Dios y está bien tranquilo, sentadito en la silla. Oiga, qué bonito. En una ocasión llegó Pablo a visitar a los hermanos y todos le dijeron bien alegre: Pablo, mira, aquí estamos todos, nadie se ha perdido. Y Pablo los voltea a ver así, mire, sin vergüenza, les dice. Vergüenza les debería de dar a ustedes, que en vez de estar comiendo algo sólido, lechita están comiendo. Mire semejante bigotón que está ahí sentado, tiene años en el camino de Dios y no hace por predicarle a la gente de allá afuera. No hace por hacer algo para Dios en la obra, hermano. Ay, hermano, es que uno se evangeliza, pues póngase a barrer la iglesia, aunque sea, hombre. Deje de estar ahí tomando lechita. Usted no es para lechita. Vergüenza le debería dar andar con una mamila ahí tomando pacha, semejante bigotón, semejante bigotona también, porque hay hermanas que tienen bigote. Hermano, no podemos estar nosotros tomando lechita. Si usted ya tiene 4, 5 años, 7, 10 años en el evangelio y todavía le están predicando, eso no es de Dios. Usted es para que ya ande en las calles repartiendo tratados, llevando la palabra, evangelizando, ganando almas, predicando la palabra. Nosotros no estamos para que nos den lechita. Nosotros estamos para dar leche y no para pedir leche. A su nombre, a su nombre. Mi hijo, el más pequeño, tiene 4 años. Y mi esposa le compró una pacha. Él pasa la palmilla y le hace 4 años, va para 5. Él está haciendo su graciecita, pero por dentro dijo que sinvergüenza este. Sabe que el Señor viene en veces, no en veces, todas las noches, y pasa el viejo bigotón. Y el Señor lo que, ¿y este qué está haciendo? Y pasa la otra vieja allá. Con el gran biberón. Usted no está para lechita. Usted no está para lechita. Déjese de mañosadas. Usted no está para lechita. Dice, ay, hermano, yo no he agarrado ningún biberón. Hermano, estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente. Usted está para que ya empiece a gritar allá afuera, hermano. Usted está para que ya empiece a llevar su palabra. Ah, pero es que en la iglesia no me dan chance. ¿Sabe qué? En la calle hay muchos lugares donde tú puedes predicar. No busques un púlpito, hermano. Busca mejor las almas allá afuera perdidas, que se te están perdiendo. Y tienes la oportunidad tú que estás rodeado de mucha gente que no conoce de Dios. Sabe que cuando yo tenía mi trabajo secular, allá cada vez que yo salía a la hora de lunch, hermano, yo no comía. Me rodeaban todos los compañeros de trabajo haciendo fila, porque querían que yo les hablara, les diera un consejo. Y yo decía, ¿saben qué? Yo estoy cansado y quiero comer. Me decía, hermano, solo un minutito, ahorita. Y después de ese minutito se convertía en todo el lunch. Y toda la gente quería hablar conmigo. Usted dirá, ah, porque usted era el pastor. No, no le estoy hablando cuando era pastor. Le estoy hablando cuando yo trabajaba para una iglesia y me sentaba a escuchar la palabra de Dios como usted. Porque Dios te ha dado palabra. ¿Para qué te la ha dado? Para que la compartas. Te ha dado mucho mensaje de parte de Dios. Te ha dado sueños. Te ha hablado Dios por sueños, por revelaciones. El Señor te ha puesto mucha carga por las almas perdidas y no estás trabajando. Entonces Dios dice que llamará a cuentas a aquellos que les dio tanto y le va a decir: venga para acá. A ver, ¿qué hizo con lo que se le entregó en la mano? Aquí dice, según Proverbios 20:30, los azotes que hieren son para la gente mala, la gente irresponsable. Para ellos son los azotes. Cuando hablamos de azotes, Pablo dijo: he sido azotado 3 veces. Y en una ocasión me dieron 40 menos 1. ¿Sabe lo que es un azote? En aquellos tiempos, un azote era una vara de bambú que la doblaban así, mire. Y le decían: desnúdemelo. En Levíticos habla de eso. Que el que era digno de azotes se le azotaría, depende a lo que cometió. Si cometió un error de robarse una cabrita, péguenle 10 azotes nada más. Si vino y se acostó con una mujer, a ese no me lo azoten, a ese de una vez mátenmelo. Estaba pesada la cosa. No, que ese, ¿qué hizo de malo? No, lo que hizo fue que golpeó a una persona allá afuera, péguenle 25 azotes. Cuando hicieron la pasión de Cristo, el actor que pusieron de Jesús, en la parte de atrás le pusieron una lámina de hierro, que cuando él abría así, esa lámina se abría para que él pudiera doblarse. ¿Sí me entiende? Y dice que cuando estaban haciendo y le estaban pegando, en una de esas, como él estaba actuando, lo tenían amarrado. Y dice que se dobló y se abrió la lámina. Y cabal le cayó el chicotazo ahí donde estaba abierto. Dice que él brincaba así, mire, brincaba. Y todos creían: que buen actor este hombre. Cómo se le echa de ver que está sufriendo. Y él, llorando. Un chicotazo le pegaron nomás. Y dice que le pegó hasta fiebre. 3 días detuvieron la película porque le cayó un chicotazo. Y antes a los que se portaban mal los azotaban. Ahí dice la Biblia, Proverbios. Y con vara duro. Por eso, mire, hermano, a los que le sirven a Dios, que no están haciendo su voluntad, agárrese. Si no lo han azotado, espere el azote. Porque a usted Dios lo puso a hacer algo que no está haciendo. Be careful. ¿Está? Usted le pusieron a hacer algo que no está haciendo. Be careful. ¿Sabe por qué? Porque si usted le sigue bien tranquilo, como que nada está pasando, el Señor dice: ya llámenlo, le vamos a ajustar cuentas. Y viene, hermano. Aquí hay hermanos que apenas han salido de unas escaseces terribles. Otros han salido de enfermedades a punto de morir. Otros han salido hasta de cárceles. O sea, otros han salido de situaciones difíciles con el hogar, matrimonio. Son azotes que Dios. ¿Por qué dice que son azotes de Dios? Aquí dice en Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Al que ama lo disciplina el Señor, y al que recibe como hijo lo azota. Señor, ¿me recibiste para azotarme? O sea, ¿que estás recibiendo hijos para azotarlos? No, mi hermano. Es que Dios no va a azotar a los hijos de él. Él va a azotar nomás a los hijos rebeldes. ¿Usted a quién castiga de su casa? ¿A los que se portan bien o a los que se portan mal? ¿A quién les premia? ¿Al que se porta bien o al que se porta mal? Al que se porta bien usted lo va a premiar, al que se porta mal le va a azotar. Amén. Entonces lo mismo es Dios. Si usted hace su voluntad, lo va a premiar Dios. Si usted no la está haciendo, lo va a azotar Dios. Amén. Ahora, después de este mensaje, como Pilato, yo ya te prediqué la palabra. Ahora está en que tú la quieras recibir. Mire, hermano, esta iglesia prácticamente, aparentemente está llena, porque se mira llena, ¿verdad? Pero si no está llena, no es por mi culpa, es por la suya. Esta no es culpa de Dios, esta es culpa suya. ¿Por qué? Porque tienes años congregándote y no traes ni una almita a la casa de Dios. Mira cuánto llevamos, casi a la mitad del año. ¿Y a quién has evangelizado este año tú? ¿A quién has evangelizado este año? O sea, ¿y para qué quiere que evangelice? ¿Para que lo traiga a la iglesia? No, a mí no me preocupa nada de eso, hermano. Al que le tiene que preocupar es a usted. Porque yo le leo, le traduzco la palabra donde dice: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y al que mucho se le confía, mucho se le va a exigir, dice el Señor. A mí me exige Dios, hermano, cosas. En veces digo: Señor, mira, el lunes, Señor, me dijo el Señor, me le vas a dar clases de discipulado, Señor. Pero el lunes es mi único día de descanso, quiero que me le des clases. El martes, usted dice: el martes no hay culto, hermano, usted se queda en la casa. Es lo que usted cree. Los martes yo me voy para Sherman a predicar todos los martes. Aquí hay hermanos que hasta van conmigo. O sea que el martes no hay culto. Sí, no se queda usted en la casa. No, yo estoy trabajando, hermano, siendo la voluntad de Dios. El miércoles aquí estoy. El jueves culto de oración, aquí estoy. Y todavía vamos a seguir dando discipulado. Viernes, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde, aquí estoy. Y la responsabilidad que Dios me ha puesto, a lo mejor se la ha puesto a alguno de los que está aquí. Y tú, mi hermano, mira, cuando Dios nos llame a cuenta, nos va a llamar a los dos. Te va a llamar a ti y me va a llamar a mí. Y me va a decir: Chaparrito, venga. Sí, Señor. A ver, el otro, Bigotón, venga. Y lo va a llamar a usted. Y le va a decir: bueno, a los dos se les confió lo mismo. A los dos los hice predicadores a los dos. ¿Qué pasó? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Yo le voy a dar mis cuentas. Usted tiene que darle las suyas. Yo le voy a dar mis cuentas. Dios me va a exigir a mí, pero lo suyo es suyo. A usted le va a exigir sus cuentas. Y todo aquel que no le dé cuentas claras a Dios, azotes. Y perdóneme, hermano, porque muchas veces usted puede pensar que yo quiero meterle algo. Mire, vamos a leerlo, vamos a terminar. Lea 47 y 48. No crea que yo tengo algo, nombre. Es más, yo ni sabía que usted iba a venir. Dice el 47: aquel siervo, si usted no es siervo de Dios, no se preocupe, hermano, no es con usted la cosa. Pero si usted es siervo o sierva de Dios, es con usted que están hablando. Amén. Aquel siervo o sierva que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Oiga, hermano, no se preparó, no hizo nada en pro de la obra, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ese que lo puse a trabajar y no hizo nada, ese va a recibir muchos azotes. Y eso está en rojo, viene de la boca de Dios. Yo le creo a él. El 48 dice: más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea que aquí nadie se escapa, hermano. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Amén, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquel que mucho se le haya confiado, mucho se le demandará. Cierro la Biblia, cierro el libro, pero no he terminado. Nomás le digo esto, ya terminé aquí, pero quiero darle el último consejo. Así como se te dio, así se te va a demandar. Así como se te confió, así se te va a exigir. Amén, hermanos. Dios te va a exigir que te metas más con Él. Si tú tienes algún cargo, Dios te va a exigir que vayas más a la iglesia. Dios te va a exigir que ores y ayunes. Dios te va a exigir que leas la palabra. Dios te va a exigir, ¿por qué? Porque mucho se te ha confiado. Mucho se te ha confiado. Ahora, mi hermano, la palabra de Dios, yo creo que ha llegado en el momento exacto. Aquí hay gente que Dios le habló en esta noche. Aquí hay gente que recibió su palabra. Aquí hay gente que no tiene excusas delante de Dios. Aquí hay gente que el Señor le abrió los ojos y está diciendo: wow, ¿por qué vine esta noche? Porque de aquí para allá, mi hermano, nosotros, nadie, ni yo ni usted, tenemos excusa delante de Dios. Por eso el Señor trae su palabra. Antes del Señor tomar juicio sobre una persona, primero lo advierte. ¿Está entendiendo lo que le digo? Dios no va a hacerle juicio a nadie sin antes advertirlo. Ahora, aquel que se le ha advertido y hace caso omiso, o sea que le valió cacahuate, a ese se le va a azotar más duro todavía, porque se le habló y no se apercibió.